la Ciudad de México y que contará con la participación de ponentes como Javier Velázquez, Virgilio Caballero, Graciela Ramírez, Primavera Pérez Quirón, Romero Villamil y César Alan Ruiz. A quienes invitamos a ocupar su lugar en la mesa. Recuerdo también que estamos transmitiendo estas mesas de debate online en la página www.radiomexicanacontemporanea.com. Si ustedes quieren difundirlo con sus redes sociales, se los agradeceremos infinitamente. www.radiomexicanacontemporanea.com. Amigas y amigos, como seguramente muchos de ustedes saben, hace más de un año, a instancias del periodista Virgilio Caballero, fue solicitado a las autoridades competentes la obtención de una frecuencia para crear un canal ciudadano de televisión para la Ciudad de México. De esa manera, bueno, hemos estado esperando durante poco más de un año a una punto de vista, a una opinión favorable de las instancias competentes, y es el momento en el cual, bueno, pues todavía esta resolución no llega. Este foro tiene que ver, por supuesto, con el papel que juegan los medios públicos en la reforma de telecomunicaciones y en las leyes secundarias que recientemente se han hecho llegar a la Cámara de Senadores por parte del Ejecutivo, y como hemos escuchado, es bueno, pues una postura que precariza a los medios públicos, a los llamados medios públicos y de servicio social. Así que en torno a esta solicitud de un canal ciudadano de televisión para la Ciudad de México, que inclusive ya tiene un nombre propuesto, que es el de Plaza Pública, rindiendo homenaje al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, bueno, pues no ha tenido una resolución favorable. Y para hablar en torno a este tema, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Son Javier Velázquez, el exrector de la UAM Iztapalapa y funcionario de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Distrito Federal. También se encuentra con nosotros Graciela Ramírez, socióloga y productora de El Fin Justifica los Medios, un programa emblemático en Radio Educación. Se encuentra Primavera Pérez Quirón García, ella es la coordinadora editorial de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. También nos acompaña César Alan Ruiz, del Movimiento Yo Soy 132, de la Mesa de Medios. El periodista Genaro Villamil. Así como el periodista Virgilio Caballero, quien es el animador de este foro. Le pido por favor a Javier Velázquez, el rector de la UAM Iztapalapa y funcionario de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Distrito Federal, que nos dirija la palabra, por favor. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero que nada, quiero saludar a mis compañeros del Presidium y agradecer a, fundamentalmente a nuestro compañero Virgilio Caballero por incorporarnos en esta iniciativa donde ya, como lo mencionaban previamente, ya llevamos varios meses, tal vez más de un año, promoviendo la creación de un canal ciudadano como alternativa de expresión ubicada en los medios de radiodifusión. En mi caso en particular, vimos esta invitación desde el principio con mucho beneplácito, porque creemos que las universidades, y particularmente las universidades públicas, deben tener una presencia contundente, permanente, sólida en los medios de comunicación. Las universidades, los institutos de educación, tienen que estar promoviendo su quehacer, sus logros, sus alcances, toda la actividad, la vida cotidiana de las universidades. Nosotros partimos de una discrepancia con los dueños de Televisa, que dicen que esta televisora no educa, esta televisora entretiene. Y nosotros desde siempre hemos discrepado con esa postura, porque nosotros pensamos que la televisión es un medio muy poderoso que también educa. Claro, en el caso de Televisa y TV Azteca, educa en el peor de los sentidos, educa en el peor de las tradiciones, educa en la peor de las perversiones. Pero realmente la gente que no tiene acceso a la educación pública, a la educación formal, sí tiene acceso de muchas horas a la televisión, de estas dos televisoras en particular, que los está bombardeando con una serie de normas, de principios, de cómo vivir la vida, de valores que desde estas dos instancias se promueven constantemente desde hace muchos años. Y algunos de nosotros creemos que esa es parte de la debacle y de la situación tan difícil que está enfrentando nuestro país. Y una muestra nada más sería, y eso a lo mejor es motivo de discusión, pero una muestra es la cantidad de vendedores ambulantes que nosotros nos podemos encontrar en todas partes. ¿Por qué hay tantos vendedores ambulantes? Porque para esa actividad se requiere una educación mínima. No hay mayor complicación. Y entonces el quehacer de las gentes para procurarse recursos cuando no tienen ninguna formación, ninguna educación, ninguna herramienta, pues tendrá que recurrir a los oficios o a los quehaceres menos habilitados, menos protegidos, menos demandantes. Entonces pensamos que la universidad debe de tener un espacio en donde esté promoviendo la educación, la cultura, la ciencia, una serie de valores relacionados con la defensa de la patria, con la defensa de la independencia económica, de la soberanía nacional, una serie de valores cívicos que de otra suerte es muy difícil que los encontremos en los medios. Decían en la mesa pasada que la televisión y el radio dan de salida y que hoy el internet y otras cosas son los que van a ocupar los espacios, probablemente. Pero eso mismo se decía cuando surgió la televisión. La televisión anunciaba el fin de la radio para siempre. Y bueno, eso no pasó, no pasó nunca. Nosotros creemos que la televisión, la radio, va a estar por mucho tiempo y va a estar junto con internet y otros fenómenos que tecnológicamente se están desarrollando en la actualidad. Eso es lo que la universidad pública tiene que desarrollar para promover varias cosas, fundamentalmente educación, Y educación estoy pensando y estamos pensando desde esta propuesta de Canal Ciudadano que se incluya la educación formal y la educación no formal. Es decir, la universidad, las universidades públicas están ya capacitadas y están en posición de emitir educación a distancia en donde se requiera, de diversos programas a través de los cuales se pueden capacitar los televidentes. Y en segundo lugar, creemos que la educación, la televisión es un medio extraordinariamente poderoso que no puede excluirse del proceso educativo. Es decir, lo que nuestros jóvenes están viendo, lo que nuestras mujeres están viendo, lo que nuestros indígenas están viendo, es una televisión que los pervierte y los maleduca. A eso hay que responder, ante eso hay que tomar acciones contundentes para tratar de revertir el daño que se ha estado creando durante tantos años. Por eso es que desde la universidad vimos con todo beneplácito la propuesta de integrarnos a la formación de un canal ciudadano que pudiera recuperar estos valores y que pudiera a través de sus contenidos proyectar una televisión inteligente, una televisión al servicio de las comunidades. Son las comunidades las que sostienen estos medios, son las comunidades las dueñas verdaderas de las frecuencias de transmisión, y sentimos que nosotros tenemos una responsabilidad social para con esas comunidades. Entonces, en la propuesta del Canal Ciudadano que tenemos, se incluye, por supuesto, como una parte muy importante, los contenidos educativos, que van, como ya lo mencioné, en diferente matiz, la formación formal, valga la redundancia, y la formación no escolarizada, la que promueve contenidos de diversa índole, que da capacidades y habilidades a los televidentes. Y por otro lado, pensamos que es muy importante que esta televisión promueva valores que se pueden desarrollar desde las universidades. Hemos dicho en diferentes foros que México es un país que, gracias a sus gobiernos, ha dilapidado sus recursos. Ha dilapidado sus recursos naturales, ha dilapidado el petróleo, ha dilapidado todo tipo de riqueza nacional heredada. Y recientemente se está acelerando el proceso de dilapidar el talento nacional. Estamos convirtiéndonos en un país expulsor de connacionales que no encuentran en estas condiciones y en esta nación gobernada por el PRI y el PAN, no encuentran las condiciones para desarrollarse. A lo mejor también habría que discutirlo, pero para algunos de nosotros es vergonzoso que Cuarón gane el Oscar y lo presenten como un logro de la cinematografía nacional. No, es el fracaso del Estado mexicano y del gobierno para promover el talento de sus nacionales, y estos mexicanos se tienen que ir al extranjero para desarrollar sus capacidades. Y entonces tenemos un premio Nobel en química. Claro que trabajó en Estados Unidos, porque si hubiera trabajado aquí, hubiera sido imposible que tuviera los logros científicos que alcanzó. Ahora tenemos premios con el Oscar, pero también tenemos indígenas que ganan medallas y arqueras que ganan medallas, pero eso pasa a segundo plano. Porque nosotros vemos lo que las televisoras quieren que veamos. Nosotros vemos el país que las televisoras quieren que veamos. Nosotros nos educamos como las televisoras quieren que nos eduquemos. Entonces es un país de telenovela, es un país de programas escandalosos, de mujeres ventilando cuestiones íntimas que son de una vergüenza enorme. Y esa es la televisión que se hace y se considera que las audiencias son estúpidas, por decirlo menos, ¿no? Si ellos le hablan a retrasados mentales, pues esa es la televisión que deben de promover. Nosotros estamos completamente en contra de eso y reivindicamos la idea de que somos los ciudadanos, los dueños de la frecuencia, los responsables sociales de los contenidos que se están difundiendo por las frecuencias del país, y en ese sentido nosotros demandamos, al margen de todos los problemas que ya vimos con las leyes secundarias, nosotros estamos demandando y estamos reivindicando el derecho a tener una frecuencia que como ciudadanos podamos utilizar para proyectar nuestros contenidos que están relacionados con los más altos valores cívicos y patrióticos que puede haber en este país. Y ese es el reto, ese es el quehacer, esa es la convocatoria que hemos venido haciendo, encabezados por Virgilio, un grupo de personas comprometidas con nuestra sociedad. ¿Por qué una universidad pública tiene que estar en esta iniciativa? ¿Por qué es bueno que una universidad pública esté en esta iniciativa? Porque compartimos los objetivos fundamentales que este canal ciudadano plantea. Compartimos la idea de que hay una necesidad imperiosa de formación, de educación, de habilitación de la audiencia. Compartimos la idea de que la televisión sigue siendo un poderosísimo medio de penetración que llega a la mayoría de las capas sociales. Compartimos la idea de que desde la televisión se puede hacer difusión de la cultura, se puede hacer preservación de la cultura, se puede y se debe hacer divulgación de la ciencia. ¿Por qué el Congreso no le otorga recursos suficientes a la ciencia en México? Porque no saben para qué sirve. ¿Por qué la sociedad no hace un escándalo ante eso? Porque no saben para qué sirve. Pero sirve para que el país sea independiente. Y eso es lo que tenemos que transmitir como uno de los contenidos muy importantes de esta nueva televisora. Tenemos que hacer divulgación científica y tenemos que decirle a la población en general que la ciencia, la tecnología y la innovación no son cosas de un grupito de sabios que están metidos en un laboratorio, sino que son cosas a las cuales toda la población puede acceder. Partimos de la idea de que la audiencia nacional todavía es muy inteligente, todavía es muy creativa, todavía es muy talentosa, y queremos que este canal ciudadano sea el vehículo a través del cual se puedan expresar todos esos talentos. Seguimos creyendo en la creatividad del mexicano, seguimos creyendo en el talento de los mexicanos y queremos ponerlo en una pantalla y queremos que ese pueblo mexicano, como dice Televisa, de jodidos, se vea en un espejo, pero se vea reflejado en otra imagen, se vea en otro espejo, no en el espejo deformante que nos ha ofrecido Televisa, sino en un espejo diferente donde se vean mexicanos dignos, talentosos, propositivos, creativos. Eso es lo que queremos hacer en el canal ciudadano. Queremos que haya divulgación científica, promoción de la innovación, promoción de los avances tecnológicos, formación y apoyo a emprendedores, que desde ahí se generen actividades que al mediano plazo generen empleo. En fin, una televisión inteligente y al servicio de la sociedad. En ese esfuerzo estamos, en ese compromiso nuestra universidad, la UEM, una universidad pública, está comprometida con esos valores, está comprometida con las acciones de respetar a los ciudadanos, a los que están muy agradecidos de que nos hayan invitado a participar en este esfuerzo, y a eso estamos convocando a muchos intelectuales o no intelectuales, a muchos mexicanos que quieran participar en la construcción de esta alternativa. Por eso está nuestra universidad ahí y por eso vamos a poner todo el empeño que sea necesario para que este canal Plaza Pública salga adelante. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Javier Velázquez por su participación en este exrector de la UAM Plantel Iztapalapa, actualmente funcionario de la Secretaría de Ciencias, Tecnología e Innovación del Gobierno del Distrito Federal. Y quiero